Quizás solo hubiese una. Hace meses que no me había fijado en ellas. ¿Una pesa de gimnasio? Lamento interrumpir su consulta, pero es preciso que sepan la última noticia. ¿Una detención? No hemos tenido tanta suerte. Lo que han encontrado es su bicicleta. Vengan y véanla. Está a menos de 100 metros de la puerta del vestíbulo. Nos encontramos con 3 o 4 personas que examinaban una bicicleta que había sido encontrada entre matorrales. En el maletín del asiento había una llave de tuerca y una lata de aceite, pero ningún indicio acerca de su propietario. Serviría de gran ayuda a la policía que estos artefactos estuviesen numerados y registrados. Pero conformémonos con lo que hemos encontrado, ya que no nos es posible descubrir a dónde marchó. Al menos averiguaremos de dónde vino. Pero, por todo lo más asombroso, ¿cómo es que ese individuo se la dejó aquí? ¿Y cómo diablos se las ingenió para huir sin la bicicleta? Ay, Holmes, estoy viendo que no conseguimos proyectar un rayo de luz sobre este caso. ¿Está usted completamente seguro de eso, mi querido MacDonald?